cuando escucho cumbia. Cuando escucho cumbia, me pongo a bailar. Cuando escucho cumbia, me pongo a gozar. Con la cumbia colombiana, que no deja de sonar. Con la cumbia colombiana, que no deja de sonar. Como suenan los cueros, como pique se pongó. Como suenan los cueros, como pique se pongó. A la cumbia colombiana la llevo en el corazón. A la cumbia colombiana la llevo en el corazón. Yo quiero bailar toda la noche, cumbia colombiana, cumbia colombiana. Yo quiero gozar toda la noche, cumbia colombiana, cumbia colombiana. Yo quiero escuchar toda la noche, cumbia colombiana, cumbia colombiana. Yo quiero cantar toda la noche, porque esa cumbia me gusta a mí. Como suena ese bajo, que sonido el acordeón. Como suena ese bajo, que sonido el acordeón. A la cumbia colombiana la llevo en el corazón. La cumbia colombiana la llevo en el corazón. Yo quiero bailar toda la noche, cumbia colombiana, cumbia colombiana. Yo quiero gozar toda la noche, cumbia colombiana, cumbia colombiana. Yo quiero escuchar toda la noche, cumbia colombiana, cumbia colombiana. Yo quiero cantar toda la noche, porque esa cumbia me gusta a mí. Cuando escucho cumbia,